el maestro está aquí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó enseguida y fue hacia él. Todavía no había llegado Jesús a la aldea, sino que se encontraba aún donde Marta le había salido al encuentro. Los judíos, que estaban con ella en la casa y la consolaban, al ver que María se levantaba de repente y se marchaba, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar allí. Entonces María llegó donde se encontraba Jesús y al verle se postró a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, cuando la vio llorando y que los judíos que la acompañaban también lloraban, se estremeció por dentro, se conmovió y dijo: ¿Dónde lo habéis puesto? Le contestaron: Señor, ven a verlo. Jesús rompió a llorar. Decían entonces los judíos: Mirad cuánto le amaba. Pero algunos de ellos dijeron: Este que abrió los ojos del ciego no podría haber hecho que no muriera. Jesús, conmoviéndose de nuevo, fue al sepulcro. Era una cueva tapada con una piedra. Jesús dijo: Quitad la piedra. Marta, la hermana del difunto, le dijo: Señor, ya huele muy mal, pues lleva 4 días. Le dijo Jesús: ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Retiraron entonces la piedra. Jesús, alzando los ojos hacia lo alto, dijo: Padre, te doy gracias porque me has escuchado. Yo sabía que siempre me escuchas, pero lo he dicho por la muchedumbre que está alrededor, para que crean que tú me enviaste. Y después de decir esto, gritó con voz fuerte: ¡Lázaro, sal fuera! Y el que estaba muerto salió con los pies y las manos atados con vendas y con el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: Desatadle y dejadle andar. Muchos judíos que habían venido a casa de María a ver lo que hizo Jesús creyeron en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Esta enfermedad no es de muerte, sino para gloria de Dios. Todo esto que vives, que estás pasando, no es definitivo, sino para gloria de Dios. Porque Dios, por tu fe, por las obras de la misma, por decirle a Dios lo que quieres, te ayuda, y todo en tu vida cambia para bien, y los tiempos de lo negativo desaparecen a la voz de Dios. Espera en Dios, y todo en tu vida va a cambiar. Espera en Dios, y verás como Lázaro resucitó, tus cosas van a cambiar para mejor. Pero llama a Jesús y espéralo, porque si resucitó a Lázaro, que llevaba días muerto, ¿qué no hará contigo que vives la fe y no vives muerto? ¿Ves? Ánimo, que Jesús está en camino para bien de la justicia divina que manda en la naturaleza humana. Vive con Dios. Viva Dios que vive en ti. Ánimo, todo es para bien, como para bien fue la muerte de Lázaro. Confía, pide y espera. Dios viene. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.